Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE, estar informado. A mí me tranquiliza bastante saber que no han sido nuestros servicios secretos. Es que tenemos un presidente que mientras el CNI intentaba conocer el riesgo de otro golpe de Estado contra la unidad territorial, él se dedicaba a preparar los indultos, a sabiendas de que los indultados no se lo merecían. En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea. Creo que contamos con un magnífico organismo de seguridad para nuestro país y que... Y tenemos a un presidente que cuando todo se ha sabido, se ha sacado de la chistera. Era otro caso de espionaje a él mismo. Ha tirado por la borda al CNI y ha tratado de entregar la cabeza de la ministra de Defensa a sabiendas. Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. Desde las 4 de la mañana estamos poniendo las calles a este miércoles. Tenemos que seguir avanzando. Enseguida damos la del pulpo a Carlos Herrera, pero ahora toca hablar de motor y para eso tenemos al mejor experto, Alfonso García, Motorman. Muy buenos días. Muy buenos días, Pulpo. Oye, de que me he enterado que el Ministerio de Transporte ya está confirmando que recauda más, ni más ni menos, que a nuestros transportistas por infracciones en tiempos de conducción y también en tiempos de descanso. Sí, sí. El Plan Nacional de Inspección de Transporte de Mercancías por Carretera, realizado por el Ministerio de Transporte y las comunidades autónomas durante el pasado año, recaudó un 10% más que en 2020, en concreto más de 88 millones de euros debido a la mayor actividad del sector, lo que supuso además un 20% más de infracciones cometidas por los transportistas, donde la gran mayoría, el 60%, fueron leves y la infracción más habitual es la referida a los tiempos de conducción y descanso. Pero como ves, Pulpo, sí, el Ministerio y las autonomías hacen más caja con los transportistas y después de que Hacienda pues también les quite las dietas. Pues no me gusta nada que maltraten y que traten de esa manera a nuestros transportistas, nuestros ponedores con los volantes gigantes que están tantas horas conduciendo lejos de casa. Les admiro un montón y acuérdate que hace un par de años se les declaró imprescindibles y ahora se vuelven a quejar de que se les ningunea y no me gusta nada. No, a mí tampoco. Y además al final, pues lo que tú dices, es decir, son esenciales, claro, lo han sido y lo seguirán siendo. Uh-huh. Pese a que a muchos no les importe. Uh-huh. Tremendo. Bueno, y otra cosa, la Organización Internacional del Transporte lo que está pidiendo a la Unión Europea es una infraestructura de combustibles alternativos que sea más ambiciosa. ¿Esto por qué está sucediendo? Sí, te cuento. La IRU apuesta por la descarbonización de la actividad. Por ello, junto a fabricantes de camiones y autobuses, han solicitado a la Comisión Europea que activen la creación de una infraestructura de combustibles alternativos con un mayor volumen de puntos de recarga eléctrica y de puntos de reabastecimiento de hidrógeno. Según las cuatro organizaciones firmantes, no solo son insuficientes y temen que se diluyan durante el proceso legislativo en Europa necesaria para esa tan ansiada transición energética. Pero como lo hemos dicho muchas veces, Pulpo, el problema es la gran inversión y la enorme infraestructura que requiere tanto la eléctrica como la nula y carísima, carísimo hidrógeno. A día de hoy, decirte que el 95% de hidrógeno que se produce se usa quemando gas, petróleo y biomasa de madera. Por lo tanto, de ecológico más bien poco. Uh-huh. Bueno, y otra, bueno, yo creo que esto es una buena noticia, la factoría de Stellantis, algo así se dice, ¿no? Stellantis. Sí, es el grupo, ahora mismo el grupo más grande automovilístico a nivel... Están en Vigo, en tu tierra, además. Sí, efectivamente. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, pues se está convirtiendo en la fábrica de automóviles que más vehículos ha producido en España hasta la fecha. Esto es un dato bastante positivo. Muy importante, ya lo creo, para Vigo y para el grupo, pero claro, principalmente para esa factoría viguesa de mi ciudad natal. Pues bien, de su línea de montaje ha salido la unidad, el vehículo 15 millones producido en esa fábrica de Stellantis de Vigo, Citroën, Peugeot, desde que iniciaran su actividad en el año 1958. La unidad ha sido un Citroën Berlingo, modelo especialmente emblemático para Vigo por ser el más longevo, con 26 años en producción y el más fabricado hasta la fecha, con más de 3 millones de unidades. Recordemos además, Pulpo, que en esta factoría viguesa se han fabricado modelos tan emblemáticos como el Citroën 2 caballos durante 25 años, wow, y la C15 en línea de producción, wow, durante 21 años. Desde aquí, por supuesto, Desde Poniendo las Calles felicitamos a todos sus trabajadores. Muchos nos escuchan también y muchos de vez en cuando en sus turnos, o hay algunos que así clandestinamente nos escuchan con un auricular en la oreja ahí tapadillo, sí, y ponen las calles con nosotros. También desde el comedor de madrugada alguna vez nos han escrito desde esa planta. Así que también desde aquí, desde los estudios centrales de COPE, un abrazo bien fuerte. Otra buena noticia, y es que abre en el Reino Unido el primer hotel del mundo para automóviles de lujo. Esto es todo un garaje exclusivo para los clientes más exigentes. Es verdad que no está al alcance de la mayoría, pero siempre es interesante. Para la minoría. Esa cadena hotelera americana, Hilton, pues ha inaugurado el primer hotel del mundo de 5 estrellas para coches de lujo a 50 kilómetros al norte de Londres. Cuenta con 3 plantas, ofrece servicios complementarios con personal de alta cualificación que revisan, reparan e incluso pueden personalizar tu vehículo. Todos los coches son lavados a mano, por supuesto, y la temperatura del establecimiento, de esos cerca de 6.000 metros cuadrados, está regulada para evitar que el exceso de calor, el frío ambiental o la humedad dañe el motor de los automóviles. Uh-huh. Por supuesto, todo bajo un estricto control de custodia y vigilancia para mimar esos automóviles de lujo. Qué bueno. Y otra buena noticia, sobre todo porque aquí en este programa de radio, en más de una ocasión, hemos hablado con los responsables, con los currantes de la empresa municipal de transportes de Madrid, porque siempre me ha llamado muy mucho la atención de cómo se activa el tráfico, cómo se activan los autobuses, el metro, el transporte público, en definitiva, de una gran ciudad. Pero es que ahora la EMT, la empresa municipal de transportes de Madrid, está abriendo las puertas en su museo para celebrar su aniversario. ¿Esto cuándo se puede visitar? Danos un poco de información. Os cuento. Para aquellos que vivan en Madrid o que se acerquen a la capital de España, desde el pasado sábado y hasta el 26 de junio, es decir, hay tiempo, durante todos los fines de semana con entrada gratuita al Museo de la EMT con motivo de su 75 aniversario. Uh-huh. Se podrá ver y conocer de cerca los más de 40 vehículos históricos que han formado parte de la capital durante estos 75 años. Un verdadero patrimonio del transporte urbano madrileño y español, con modelos de autobuses tan emblemáticos como el de 2 pisos, el Gui Arab de 1947, el Leyland Titan de 1957, así como poder ver el Pegaso del 66 o el primer microbús que circuló por la ciudad, el Pegaso Saba de 1976. El Museo de la MT ocupa una superficie de 5.000 metros cuadrados en el antiguo Taller General de Fuencarral en Madrid, una nave edificada en 1959 que es también de interés arquitectónico. Qué grande. ¿Has dicho Pegaso o Pegasus? Pegaso. Vale, perfecto. Y luego, alguien me estaría aspirando. Por eso ha salido el Pegaso. Yo nunca me fíe de tu teléfono, que lo sepas. Sí. Además, como tienes voz de espía. Seguro. Oye, y por último, Alfonso, Motorman, danos algunas pistas, algunas recomendaciones para este fin de semana en el mundo del motor. Lo digo más que nada porque sé que hay carreras y que este fin de semana los ponedores podrían disfrutar. Sí, son dos. Una, en Madrid, en el circuito del Jarama, se celebra el Supercars con carreras de coches GT y superturismos, también pruebas de vehículos de los años 80 y 90 de carreras, así como el trofeo Mini. Todo ello el domingo en el circuito de Madrid Jarama Race. Y la otra propuesta es en la preciosa Villa de Arriondas, en Asturias, donde se celebra la subida internacional al Fito, que este año celebra su 50 aniversario, única prueba puntuable del Campeonato de Europa FIA de montaña que se celebra en España y donde se espera más de 60.000 espectadores a lo largo de los más de 5 kilómetros de la subida al Mirador del Fito, con más de 120 coches inscritos. Y aprovecho para recomendar a los ponedores que el próximo sábado también, precisamente Fito, está actuando en el Within Center de Madrid. Motorman, yo me voy poniendo la sintonía de dar la del pulpo a Herrera. ¿Tú cómo te marchas? Como siempre, poniendo El Intermitente. En 10 minutos comienza Herrera en COPE y tenemos la suerte de tener a Carlos Herrera unos minutitos para estar con nosotros, con los ponedores. Carlos Herrera, buenos días. Jolín, es que te voy a poner una canción que creo que te gusta y mucho, y a mí me encanta ponerte canciones que te gusten. A ver qué te parece. A ver si esto. ¿Qué, cómo te suena ya esto? Sí, hombre, claro, me suena muy bien. Esto está muy bien, ¿eh? Hoy vamos a recordar a uno de los grandes que fallecía hace 18 años. Se nos iba John Waite. Qué sonido, qué grandes canciones, qué composiciones y cómo hacía bailar al planeta. Esos eran McFadden y Whitehead, sí. Sí, señor. Sí, sí, sí. Qué bueno. Me encanta la capacidad que tienes para rápidamente acordarte de estos sí, nombres. Sí, más sí, más o menos. A ver, que son canciones de toda la vida del señor. Estas voces que parecen que están cantando las gemelas. ¡Vámonos! There's been so many things that's held us down. But now it looks like things are finally coming around. I know we've got a long, long way to go. And where we'll end up, I don't know. But we won't let nothing hold us back. We're putting our show together. We're polishing up our act. And if you've ever been held down before, I know you refuse to be held down anymore. Well, don't you let nothing, nothing stand in your way. Es que esta canción, Herrera, tiene muchas particularidades y tiene una cosa maravillosa, y es que todo lo que estamos escuchando en este momento está tocado, no hay nada programado, está todo con una banda en un estudio sonando a la de tres, cada uno con su instrumento. Y fíjate, sí, qué sonido. Es que, y además esto, fíjate que está grabado, esto es el año 70 y... Tres, cuatro. Uh-huh. Es decir, no eran las técnicas de grabación de ahora. Claro. Pero menuda maravilla. Una auténtica locura. Es verdad que grababan por aquel entonces con los Telefunken, con esos micrófonos verticales muy grandotes. Pero claro, las técnicas de grabación eran otras. Y todo, la ilusión a la hora de hacer las canciones, de cantarlas e interpretarlas a la de tres, una banda en directo en un estudio y un técnico grabándolas, que era como realmente, pues las canciones tienen un buen cuerpo. Otra de las grandes canciones de este hombre, que fallecía a los 55 años, se lo cargaban dos pistoleros en las calles de Filadelfia, estaba aparcando su coche, no se sabe muy bien si es que le querían robar, si le querían asesinar por algún tipo de negocio que había hecho, o el caso es que se lo llevaron por delante. Pero John Waite, Herrera, hizo canciones maravillosas, esta entre otras. Mira qué sonido. Un poquito funky, ¿no? Esto es más funky. Sí. Es un poquito estilo también Stevie Wonder. Son esas grandes canciones de esos grandes artistas que vamos recordando, Herrera, y que en un calendario pues siempre hay alguien que nos ha regalado buena música y que hoy, bueno, o cualquier día, pues celebra cosas con nosotros. Hoy también, fíjate qué fecha, este 11 de mayo, nos tenemos que acordar de alguien que fallecía hace 41 años. Fíjate, nuestro amigo Bob Marley, amigo, y grandes sí, canciones. Amigo mío. Y que se nos fue con 36 años por una cabezonería. Te lo he contado una vez. Sí, pero fíjate, lo grande de Bob Marley es que el reggae, existía mucho antes de Marley, uh-huh. Pero Marley lo lleva a todo el mundo. Es verdad. De tal guisa que hay una serie de años, a partir del 78, 77, uh-huh, que todo el mundo, por ejemplo en el Reino Unido, todos los grupos hacen reggae, uh-huh, todos los grupos tienen un sonido de reggae, reggae blanco si quieres, ¿eh? Uh-huh. Y algunos mezcla efectivamente con jamaicanos. Pues mete sí, el sonido reggae en el mundo sí, entero. Uh-huh. Y lo hace muy bien, con sus cosas buenas y con sus cosas malas, pero lo hace muy bien y forma parte un poco de un sonido, es decir, reggae, es decir, Bob Marley y Bob Marley and the Wailers. Herrera, comienzas en 5 minutos, ya sabes que España necesita escucharte. Ah, ¿Y hoy tengo que hacer programa? Hoy tienes que hacer programa, claro, hoy tienes que hacer programa. Mira, puedes empezar perfectamente a decirnos por qué nos dijeron que no se iban a cargar a la directora del CNI tal que el lunes y el martes cogen y la destituyen. A ver, ¿por qué nos dice el gobierno una cosa y luego hace la contraria? Ya, yeah, pues vale, pues empiezo por ahí. Vale, ahora te mando dos cosillas y lo tienes, ¿vale? Uh-huh. Aritas. escuchas Poniendo las Calles.